Bueno, queridos radio oyentes, bienvenidos a un programa matemático muy especial de la Radio Escuela Teresiana. Y digo matemático porque en el programa de hoy nos vamos a dedicar a repasar las tablas de multiplicar. Por si hay algún niño de segundo de primaria o de otros cursos que necesiten recordar cómo eran las tablas de multiplicar, pues venga a la Radio Escuela Teresiana y, gracias a estos niños que tengo aquí, que ahora se van a presentar, pues puedan repasarla. Primero van a decir sus nombres: Claudia, Gabriel, Raquel, Alberto. Claudia, Gabriel, Raquel y Alberto son expertos matemáticos que nos van a decir, pues, las tablas. Así que, sin más preámbulos, vamos a empezar por la más sencilla, por la tabla del 1. Así que cuando quieran. 4, 4, 1 por 5, 5, 1 por 6, 6, 1 por 7, 7, 1 por 8, 8, 1 por 9, 9, 1 por 10, 10. Muy bien, querido matemático. Esto ha sido muy sencillo, pero si eres valiente, te invitamos a que escuches la tabla del 2.